Todos los miércoles a las 5 en punto, Memoria y Brújula. Continuando el camino. La audición de Gonzalo Abella. ¿Qué tal, queridos compañeros y compañeras? Contento, estuve en la mañana en la marcha por la educación. Posiblemente nunca estuvo tan amenazada la educación en su filosofía que en estos momentos, porque contra la dictadura era fácil identificar quién era el adversario, pero es tan engañoso todo este proyecto del Banco Mundial ante el cual se inclinan los políticos del Parlamento, que, bueno, y ni que hablar los ministros, que realmente aterra, ¿no?, lo que se está engendrando. Pero bueno, la marcha de hoy fue un refresco de gente joven, luchando, consciente, con consignas preciosas. Pero en fin, eso levanta el ánimo. De todos modos, estamos en el mes de Artigas y hay una disputa muy fuerte política, ¿no?, de quiénes son los verdaderos herederos de Artigas. Las Fuerzas Armadas razonan con cierta lógica, ¿no? Artigas tenía espada, nosotros tenemos espada, por lo tanto somos los herederos de Artigas. Pero eso es una barbaridad. Es decir, las Fuerzas Armadas uruguayas dieron golpes de Estado, persiguieron a los indígenas, invadieron el Paraguay, violaron los derechos humanos. No, las Fuerzas Armadas podrán tener gente honesta dentro, por supuesto, pero no son los herederos ideológicos de Artigas. Y el mes de Artigas es importante para hablar de estas cosas y vincularlos a la lucha de hoy, porque en última instancia, hasta la lucha por una seguridad social alternativa es enfrentar los conceptos artiguistas de solidaridad social con los conceptos del Banco Mundial, ante los cuales se inclinan los mismos que no dejan que un avión venezolano se abastezca acá, ¿no? La misma gente se inclina ante el proyecto del Banco Mundial. Entonces, es muy importante recoger a Artigas en toda su visión social, fraterna, interprovincial, de patria grande. ¿Y cómo fue la Liga Federal de los Pueblos Libres con hombres y mujeres? Porque la grandeza de Artigas en realidad solo se ve si no lo aislamos, si no lo vemos como una especie de inspirado y místico solitario, como lo presenta la historia oficial, a la cual la gente humilde sigue simplemente por un instinto. No, no, no. Ahí Artigas es uno más entre un montón de hombres y mujeres maravillosos, que en las distintas provincias, e insisto, en las distintas provincias, hombres y mujeres, generaron un proyecto, construyeron una ideología colectiva desde la diversidad y federaron sus fuerzas. Y en ese plano, además de rescatar el verdadero artiguismo de la Liga Federal, el artiguismo entrerriano, el artiguismo misionero, además de rescatarlo, tenemos que tratar la revolución de la Liga Federal, lucha de clases en el seno del proceso emancipador. En el proceso emancipador había hasta traficantes de esclavos, del lado emancipador. La lucha de clases interna desde los humildes, desde los más infelices, como decía Artigas. Tenemos que atenderlo, enfocarlo desde las ciencias sociales. Es decir, no podemos simplemente valorarlo anímicamente, que hay que hacerlo, enamorarse de todo ese proceso maravilloso que tuvimos el privilegio de que pasara por esta tierra. No, tenemos que estudiarlo desde la lógica de las ciencias sociales. Y uno de los temas que vale la pena analizar de la Liga Federal de los Pueblos Libres, en un proceso tan radical, que se fue radicalizando además, es la política de alianzas. Para entender cómo se lleva a cabo desde los principios una política de alianzas sumamente inteligente, como en círculos concéntricos. A los compañeros de ruta más débiles, proponerles una alianza más débil, y a los compañeros más fuertes tratar de integrarlos al proceso, ¿no? La política de alianzas desde el punto de vista de las ciencias sociales, o sea, desde la lucha de clases, vale la pena analizarla en profundidad en el ciclo artiguista. Desde luego que hay que verlo en el contexto, porque una política de alianzas no significa que sea definitiva, significa para las grandes etapas que están planteadas en lo inmediato. Vamos a hablar del contexto rápidamente. Agonizaba, se derrumbaba el colonialismo español en todos lados. Empieza a derrumbarse en 1810, 1811. Una excelente noticia para los pueblos del mundo. Ah, claro, quedaba el imperial, el colonialismo francés de Napoleón, quedaba la brutal imposición del colonialismo inglés y la trata de esclavos, que era todo dirigido por el capitalismo inglés. Sí, sí, es cierto, pero que se haya derrumbado este siniestro colonialismo mundial y que nosotros hayamos tenido el honor como pueblo, ¿no?, de participar en ese derrumbe, es el hecho más auspicioso de esos años, de esa época, de ese siglo XIX que empieza a marcar su estampa en 1810. El derrumbe del sistema colonial español. En ese marco, dentro del sector que apoya el derrumbe, hay un solo sector que tiene una ideología muy clara, que son los masones. La masonería, que se formó en la Universidad de Charcas-Chuquisaca, que formó cuadros políticos de enorme valor, que quiere la independencia, pero que para ellos, los masones, la libertad es, ante todo, libertad de comercio, es la más importante. La libertad de pensamiento para los eurocultos es un complemento apenas de la libertad de comercio, que es lo que realmente quieren los masones. Tienen un plan muy claro, que va en lo político desde una monarquía constitucional hasta elementos de una democracia burguesa, una democracia para los ricos, para los poderosos, para los que saben leer y escribir. Es decir, ese plan está muy fuerte y se va aplicando y va tendiendo a conducir el proceso independentista. Frente a eso, los pueblos están en una disyuntiva que no crearon ellos. Es un conflicto entre el monopolio comercial español y las fuerzas de la masonería, que también son esclavistas, que también son latifundistas y que también han apoyado la trata y se han enriquecido con la trata negrera. Y frente a eso los pueblos van construyendo su unidad, su política de alianzas, desde la práctica, no desde una teoría, sino que la teoría la van construyendo a partir de su práctica social y ahí van tomando elementos de sus tradiciones y también algunos elementos del pensamiento norteamericano y del pensamiento francés que tratan de adaptar a la lucha contra el colonialismo español. En ese sentido, también los pueblos, para no quedar solos, para no ser simplemente carne de cañón de los nuevos independentistas ricos, también buscan alianzas y buscan acuerdos. Ahora, en la política de alianzas, y esto es lo fundamental en la Liga Federal, en la política de alianzas que busca siempre Artigas y el núcleo más lúcido en ese momento, ¿no?, el Pancho Ramírez, Gregorio Aguiar, Blas Basualdo, el cura Monterroso, el núcleo ideológicamente más duro que se va formando en las provincias, lo principal que tienen que salvaguardar al pensar en una política de alianzas, enseñanza extraordinaria para nosotros, lo principal que tienen que salvaguardar antes de pensar una política de alianzas es garantizar la autonomía del protagonismo popular. No se puede entrar en ninguna alianza que condicione la libertad de clase, la libertad de independencia de movimientos de la alianza de los de abajo. Y esa es una cosa fundamental para la política de alianzas. Para eso, lo que pasa en 1811, cuando los pueblos se ven impulsados a la lucha contra el colonialismo español, en 1811, hay que activar las viejas redes de contactos entre los pueblos, reactivar sistemas de chasques de comunicación y recuperar las memorias de los actos ilegales, transgresores, que los pueblos ya hacían en pleno dominio del monopolio comercial español, cuando todavía el colonialismo español era fuerte. Por ejemplo, hay que recuperar las memorias del contrabando. A cada bando impuesto por las autoridades coloniales, a cada bando, un contrabando, una desobediencia y un vínculo por las costas orientales con la otra Europa, la Europa que se desarrollaba, la Europa luterana y calvinista, la Europa de los movimientos modernos. Por lo tanto, hay que activar esas memorias de resistencia económica, la lucha de los quilombos africanos, de las organizaciones libertarias que se forman en el monte y se forman en la selva, la lucha de los pueblos originarios, todo eso hay que reactivarlo, hay que usar un sistema de chasques y fortalecerse, porque lo primero para buscar alianzas, si un movimiento revolucionario no quiere desdibujarse, lo primero para buscar alianzas es tener fuerza. Desde posiciones de fuerza ostensibles es que a alguien le va a interesar aliarse. Si muestran debilidad, división, nadie va a buscar alianzas con esa organización revolucionaria. La Liga Federal lo tenía clarísimo. Primero tener fuerzas y demostrarlas. Antes de la Liga Federal, ya en 1811, desde 1810, Buenos Aires quería la autonomía. Desde 1810. Los paisanos no se metieron porque era un problema que ellos desobedecían al sistema colonial de otra forma. Desobedeciéndolo en una pampa y en una pradera sin alambrados, hacían lo que querían, sin control. Pero en 1811, cuando el virrey que llega a Montevideo trata de imponer la guerra contra Buenos Aires, ahí sí, dice, no, se acabó. Muera el tirano de Montevideo, 1811. Y en ese marco de 1811, es muy claro, y por ejemplo, cuando después del primer sitio se tienen que retirar los orientales en la marcha, que después la historia llamó éxodo, pero que ellos le decían la marcha. En esa marcha se va forjando también una política de alianzas muy interesante, porque ahora los productores rurales, hacendados, que estaban con la marcha, que quemaron todo para no dejarle nada al invasor portugués, ahora estaban viviendo con los mismos harapos que los antiguos esclavos fugados y que los indios que escoltaban y compartían juntos la comida que conseguían. O sea que es una primera alianza entre los más humildes y los hacendados de campo, se da en la convivencia del éxodo. Hablando así, en lo que es propiamente oriental, el segundo nivel de alianzas, interesantísimo, cuando el pueblo tiene ya otra conciencia, porque ha pasado por el Ayuí y ha sentido la solidaridad entrerriana y ha visto desfilar a los pueblos misioneros y han llegado apoyo en yerba y en telas desde el Paraguay, ya con otra conciencia el pueblo oriental, entonces las instrucciones del año 13, 1813. Artigas va de fogón en fogón, como dice la canción, donde se oye la voz. Pero el problema es que los diputados para Buenos Aires tienen que ser gente lecto-escritora, muchos de ellos sacerdotes. Y Artigas no quiere que en Buenos Aires, cuando se reúnan las provincias, se desbalancee la cosa en contra de los más humildes. Por lo tanto, investido por el poder de los fogones, él va a la asamblea del año 13 a instruir a los diputados orientales y le pone fuertes condiciones. Son las instrucciones del año 13. Quien las lee ve claramente de qué se tratan las instrucciones del año 13. Vale la pena releerlas, las instrucciones del año 13. Ahí uno ve cómo, si ustedes son lectoescritores, muchos de ustedes tienen tierra, van a representar a la provincia oriental en la reunión de las provincias que convocó Buenos Aires, pero no pueden bajarse de estas condiciones, que son los anhelos del pueblo humilde que ustedes tendrán que representar. Las instrucciones del año 13. Ni qué hablar de 1815, el Congreso de Arroyo de la China, porque al mismo tiempo que se ponen condiciones siempre a favor de los de abajo, el otro problema de las alianzas adentro de la Liga Federal es que las provincias que se suman en la Liga Federal tienen muy distintas realidades sociales y muy distintas realidades de la correlación de fuerzas. Pongamos, por ejemplo, Misiones. En Misiones no hay problema. En Misiones el pueblo es indio, el gobernador Andresito es indio y el cabildo es indio. Ahí no hay contradicción. Por algo se llama provincia de Misiones. Ahí la instalación jesuita del colectivismo agrícola y de una teología de liberación releída por los jesuitas jóvenes generaron un clima de que la provincia de Misiones va a ser una provincia donde no hay contradicciones en la administración y el pueblo, patean para el mismo lado. Una cosa totalmente distinta es la provincia de Corrientes. Corrientes se une a la Liga Federal porque quiere romper con el autoritarismo de la Junta de Buenos Aires. Le sirve la alianza con Artigas y con la Liga Federal. Pero en el gobierno y en el cabildo de Corrientes hay esclavistas, hay gente que está en la trata de esclavos y que trata muy mal al pueblo. Por eso Artigas acepta la alianza con Corrientes, para frenar el impulso de la Junta Porteña, pero manda permanentemente cartas al gobernador de Corrientes. Por ejemplo, todas las cartas que dicen los indios tienen el principal derecho, que ellos administren sus asuntos como nosotros los nuestros, todas esas cartas son por la preocupación de Artigas por el gobierno aristocrático de Corrientes, que sin embargo tiene un pueblo hermoso que quiere participar en la gesta de la Liga Federal. Totalmente distinto a las cartas que le manda Andresito en Misiones, ¿no? Cuando el Congreso de Arroyo de la China, que le dice a Andresito que cada pueblo indio mande su diputado. Usted procure que sea gente de algún entendimiento, pero que cada cual obre según le parezca. Son dos provincias totalmente distintas. Y Entre Ríos, la más cercana, pasa a ser el epicentro de la Liga Federal. Por algo el Congreso de Arroyo de la China se reúne en Entre Ríos. Entonces ahí nosotros vemos en la conflictividad de las diferentes provincias, lo contradictorio de Córdoba, Santa Fe tiene un pie en la Liga Federal y otro pie en las demás provincias que siguen a Buenos Aires, pero en esa conflictividad uno ve cómo se entreteje una política de alianzas en la que jamás se renuncia a lo principal. Es una política de alianzas, muy bien, estamos juntos contra la Junta de Buenos Aires, contra el Barón de la Quintana, contra toda esa aristocracia y masonería que nos viene a invadir para someternos, pero estamos juntos, pero los principios no se tocan. Es una política de alianza, de mutua conveniencia, pero donde cada cual mantiene sus principios. Y lo mismo pasa en el seno de cada provincia. En la Banda Oriental, una cosa, hay tres realidades claras en la política de alianzas. En primer lugar, el norte, por el Arerunguá, totalmente charrúa y paisano, incondicional con la Liga Federal. En Colonia, Encarnación Benítez y toda la gente de Soriano, incondicional. Y en Montevideo, el Cabildo de Montevideo, boicoteando permanentemente todas las instrucciones que llegan de Artigas. Y sin embargo Artigas, por más que tiene una política muy dura con el Cabildo, entiende que el Cabildo de Montevideo sigue jugando su función con Barreiro porque atiende a asuntos comerciales que son vitales para toda la Liga Federal. Pero al mismo tiempo, cuando se aprueba el reglamento de tierras, que al Cabildo de Montevideo no le gusta nada, y cuando Encarnación Benítez en Soriano, un caudillo extraordinario, empieza a entregar tierras también a los esclavos fugados, el reglamento no iba hasta ahí, el reglamento exigía darle tierra a los negros libres. No, cuando Encarnación Benítez empieza a repartir tierras entre los negros fugados, Artigas lo apoya. Es decir, ¿por qué? Porque una cosa es la política de alianzas, algunas concesiones que hay en la letra del reglamento, y otra cosa es a dónde se quiere ir y no se quiere retroceder. Entonces la política de alianzas siempre es una cosa complicada, pero que en la brújula de un proceso revolucionario no debe atar el avance de los procesos revolucionarios. Y eso es lo que se ve en la relación preciosa de Artigas con el Pardo Encarnación. Política de alianzas. Otro caso complicadísimo es el Paraguay. El doctor Gaspar Rodríguez de Francia, que se hace llamar Francia y no Franza, porque tiene un gran amor por Robespierre, por la línea más radical y popular de la Revolución Francesa ya finalizada, el doctor Gaspar Rodríguez de Francia comparte plenamente con Artigas el reparto de tierras, el apoyo a los humildes, pero tiene una discrepancia fundamental con Artigas. Olfateando el doctor Francia los líos en las Provincias Unidas, él dice, no, mejor quedamos solos, quedamos aislados, y en vez de un gobierno descentralizado como el que propone Artigas, donde ver a los indios formar el escuadrón y aprontar los morenos el corazón, Francia dice, no, la autoridad tengo que ser yo, para derrotar a los abogadillos de Asunción que quieren formar partidos para engañar a mi pueblo. Ya encontrará el pueblo paraguayo sus formas propias de expresión, pero por ahora yo tengo que ser el dictador supremo. O sea que hay una brújula social afín a Artigas, pero una forma de gobierno totalmente diferente. Pero el doctor Francia necesita que sus productos naveguen el Paraná y salgan por Buenos Aires. Cuando la flota de Campbell, hombre de Artigas, irlandés de Artigas, ataca los barcos porteños, al doctor Francia le complica su economía de exportación. Es más, Campbell, en su vehemencia, agrediendo a los barcos porteños, también agrede a algunos barcos paraguayos. Y Francia, bueno, se pone furioso y reprime a los artiguistas al otro lado del Paraná, hasta que Artigas, por suerte, le mandó una carta diciendo que no se van a tocar más los barcos del Paraná, porque son vitales para el Paraguay independiente, y que no se van a atacar más los barcos porteños en toda esa zona del Paraná. Y quizá eso le salvó la vida a Artigas, porque Francia lo entendió, aceptó esa política que viene a ser la línea más laxa de alianzas, ¿no? Es decir, por lo menos la alianza de no agresión mutua, ¿no? Si la política de alianza se va llevando como en círculos concéntricos. Podríamos mencionar también las cartas de Artigas a San Martín, ¿no? San Martín le dice: paisano mío, olvidemos nuestras discrepancias. Primero derrotamos al español y después discutimos entre nosotros. Y Artigas le dice: no, mientras la Junta de Buenos Aires se entienda con la Corte de Río, vuelve a repetir, el pueblo de Buenos Aires es nuestro hermano, jamás su gobierno actual. Y sin condiciones para los de abajo, Artigas no va a acompañar el proceso que le pide San Martín, que sin embargo nunca lo ataca y se va a liberar Chile, ¿no? Porque sabe que en el fondo Artigas tiene bastante razón. Las fiestas mayas de 1816, en plena disputa con Buenos Aires, festejar la Revolución de Mayo de Buenos Aires en Montevideo, honrar el proceso independentista que se inaugura. La carta de Artigas a Simón Bolívar en 1819, hermosísima carta, proponiendo coordinar esfuerzos militares para la lucha contra lo que queda del colonialismo español y del colonialismo portugués. Eso en cuanto a política de alianzas. Pero hay un momento en los procesos radicalizados que la alianza inevitablemente se rompe. No inevitablemente, uno puede manejar las cosas, pero depende de las dos partes. Y ya en 1817, sobre todo después de la inauguración de la biblioteca pública, 1816, donde prácticamente se convoca a que tienen derecho los negros ex esclavos a la misma sala de lectura que los ricos, ¿no? Después de todo eso, se rompe una alianza que es muy importante, la alianza entre los pueblos en armas y los cabildos. No en Misiones, pero en el resto de la Liga Federal se rompe la alianza entre los pueblos en armas y los cabildos. Y este es un golpe durísimo, porque es el complemento a la tercera invasión portuguesa a nuestro suelo. Es decir, cuando la invasión portuguesa requeriría una unión conjunta patriótica, como la hubiera habido 2 años antes, ahora ya el artiguismo fue demasiado avanzado en su radicalización y los cabildos prefieren la invasión extranjera antes que bancar a la Liga Federal. La ruptura de alianzas entre los cabildos y los pueblos realmente fue un golpe durísimo para la Liga Federal. Y sin embargo, con una inmensa dignidad, Artigas no negoció ningún principio y se preparó para la guerra popular que iba a desarrollar desde el año 17 hasta su derrota final en el 20, en 1820. Y terriblemente, dentro de las rupturas, los agresores, los invasores, lograron a través de Rivera, que pasó a ser un agente de la invasión, a través de Fructuoso Rivera, la enemistad entre Pancho Ramírez y Artigas. Pancho Ramírez era el caudillo federal más importante de la provincia de Entre Ríos. Cuando Artigas le dice a Rivera: no voy a defender Montevideo para no quedar esclavo de sus muros, voy a hacer la pelea en la campaña, la carta de Rivera a Pancho Ramírez le dice: Artigas nos va a traicionar, quiere rendir Montevideo. Y Pancho Ramírez, que confía en Rivera, le dice: ah, bueno, entonces yo me dedicaré a defender Entre Ríos. Carta de Rivera a Artigas: Pancho Ramírez no nos quiere defender más. Carta nueva de Rivera a Pancho Ramírez: vamos a tratar de matar a Artigas porque es un traidor. Rivera termina condecorado por la invasión. ¿Por qué? Porque lo más importante que hizo Rivera en ese momento, además de entregar el plan de comunicación de los Chasques, es romper la política de alianzas que era la base de la Liga Federal. Política de alianzas. Y en este caso, entre dos personas, que como lo demuestra Pancho Ramírez en su heroica muerte en el año 21, estaban realmente por la causa de los humildes. Entonces, analizar científicamente la política de alianzas de un proceso radical y cómo por encima de las alianzas están los principios, cómo por encima de las alianzas están los principios, y que para tener alianzas hay que ser fuerte, primero crecer, lo demuestra con un hecho muy ilustrativo el grito de Asensio. Cuando Artigas decide negociar con Buenos Aires para luchar juntos contra el opresor, prepara un levantamiento que no es allá en el norte, en Arerungua, no, lo hace para que Buenos Aires se entere enseguida. A Belgrano le está yendo mal en las provincias del norte. Miren, ven, los pueblos tienen fuerza. Ah, hay que tomarlos de aliados, no de carne de cañón. Y eso es el grito de Asensio. Artigas está en Buenos Aires negociando, no por casualidad. ¿Qué demuestra Artigas para negociar? Que hay fuerza popular. Eso es el grito de Asensio y todo lo, Mercedes, San José, todo lo que pasa después. Pero Artigas lo hace cerca de Montevideo, para que se sepa, cerca de Buenos Aires, para que se sepa enseguida, y sea un factor de fuerza para consolidar ciertos niveles de alianza, ¿no? Que es lo que él busca en ese momento. Compañeros, si la unidad popular es heredera de la Liga Federal de los Pueblos Libres, si no le regalamos Artigas a nadie porque es nuestro, tenemos que ser coherente con lo que nos dicen las ciencias sociales y analizar la ideología del artiguismo en construcción, su política de alianzas, sus principios. Tenemos que analizarlos y conocerlos, porque aprender de una revolución radical es la única manera de entender lo que nos espera en esta dura lucha que estamos recién empezando, ¿no? Después de la claudicación de la socialdemocracia. Y en ese sentido hay que crecer, hay que tener fuerza desde abajo, desde las organizaciones de base, hay que insertarse en las luchas sociales y mantener la convicción de que por encima de las alianzas están los principios, pero que las alianzas son un elemento esencial en la medida que las nuevas tareas lo van a ir demandando. Bueno, nos vemos el miércoles que viene.